Moreno anuncia. Próximo a arribar, Mediocres. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Muy buenas tardes y bienvenidos a este el programa número 51 de Mediocre. Mediocre. Tenía el micrófono abajo. Ah, bueno. Perdón, bueno. El mundo. Según los medios, nosotros. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde, los invitamos a compartir 2 horas de el análisis de los medios esta semana, que vamos a hacer un análisis medio extraño porque estamos vedados. Estamos vedados. Y esta semana los medios se dedicaron pura y exclusivamente a eso. A vedarnos. A no estar vedados. Me escucho como si estuviera dentro de un ropero. ¿Un ropero? Sí, después me voy a cambiar de auriculares porque la verdad que... y voy a salir del ropero, del placar. Salí del placar. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559. ¿Eh? Ah, el celular no lo decimos, así que los que quieren nos llaman a los... No, si no me pueden escribir a mí. Hola, ¿cómo lo va, Elsa? Hola, sí, me pueden escribir a Isabel de Nota a través del Facebook. ¿De dónde? Del Facebook. Facebook. Facebook. Está como Linita Carrió que dice Kerner, ¿no? ¿Qué dice qué? Kerner, en lugar de Kirchner, dice Kerner. Ay, pero ¿nunca lo escuchó? No. Hay un montón de cosas que dice mal. Ah. ¿Sabe qué día es hoy? No. 13 de agosto. ¿Y qué pasó? No, hoy es 13 de agosto. Hoy es 13 de agosto. ¿Hay alguna efeméride para sí, hoy? Porque hoy empieza el nuevo calendario, o sea, año nuevo según el calendario. Ay, no empecé, macha. No me empiece a meter el pánico, porque a mí me da miedo. Tengo un montón de cosas hoy que dan pánico, hoy empieza el año nuevo maya. Según dicen, este calendario termina el 21 de diciembre del 2012, día en que se terminaría el mundo según el calendario maya. O sea, no hay ninguna cuestión de decir ese día va a desaparecer el mundo ni nada por el estilo. Lo que sucede es que, según el calendario maya, que es en base, la numeración maya, que era base, no voy a empezar a explicar matemática, ¿no? Pero tenía una numeración en base 20 y en base 6, haciendo un montón de cosas. Lo que pasaba era que, uniendo esos dos sistemas de numeración y los dos calendarios que tenían en base a esa numeración, hicieron una sola palabra. La cuestión es que termina el 21 de diciembre del año que viene. Nos morimos todos. Y no hay nada más hecho. Yo seguro que no. Porque ese calendario, según esa longitud traída al calendario gregoriano, al cual nosotros estamos inmersos, son 5.126 años desde que se implementó ese calendario allá lejos y por el tiempo, los mayas, y terminaría el año 5.126, que sería ahora, dentro de poquito, el año que viene, 21 de mayo, de diciembre, y no hay más nada ahí. Pero si los mayas no están más. Aparte, los mayas no tenían otra cosa que hacer. Parece que no. Que romper las pelotas diciendo que nos vamos a morir. Pero no di, esas son interpretaciones aparte, de ahora. Se extinguieron. Pero por eso digo, se murieron son, antes. Son, no me haga tener miedo. Bueno, pero después le voy a contar otra cosa que le va a dar ¡ay, más miedo! No. Para eso y para abrir el programa, vamos a escuchar esta canción. Ay, ¿cuál? Espere. ¿La canción? ¿El del final del mundo? Tal cual. Arrancamos bien, ¿eh? Con llorar. Para bien o para mal lo mandamos a buscar, y ahora nos llegó la cuenta y tenemos que pagar. Despídete de tu barrio y del mundo en general, y que en la tierra nadie quede sin bailar la canción del final del Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende. el mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Bien, seguimos aquí en Mediocres. La hora, Marisa Villegas. La hora son las 15 y 13, 3 y cuarto. Creo que soy yo el que escucha mal porque ando, me cambié de auricular y... No, soy mal, estoy mal, ando... Yo también ando medio resfriada. Sí, la noto. La noto un poquito. Yo me resfrío, él se resfría. Yo me gripo, él se gripa. Parecen almas gemelas, tanto que se... Sí. Y eso que están separados, porque acá tienen en el medio. Sí. Eso que están... Pero bueno. Bien, el mundo según los medios. Esta semana ha pasado muchas cosas, aparte de lo electoral, que estamos en media. Y a la última de ahora de este bloque vamos a dar unas recomendaciones para que usted, que todavía está en duda de cómo votar y si su voto va a ser nulo o no. Ah, qué bueno esto, está bueno. Está bueno. Sí, hay que votar a uno. O estamos en veda. Está, no se puede hablar, ¿eh? Sí. Bueno. Pues bueno. Siga con su netbook. Sí, bueno. Bien, ¿qué pasó esta semana? Bueno, ganó De La Sota en Córdoba. Sí, y en los medios cordobeses se escuchaba este spot. Mientras tanto, se muerde los labios, María del Cielo. Hay que soñar donde el himno nos invita a crear. Y hoy desde Córdoba decimos progresar. Sin pelear, porque el progreso lo hicimos, lo compartimos y ahora hay que disfrutar. Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba ya. Los cordobeses peleamos por Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba ya. Los cordobeses amamos a Córdoba, hicimos la historia, tenemos memoria, tenemos la gloria, tenemos progreso, coraje de sobra, estamos unidos, solo nos faltaba esta oportunidad. Este es el momento en el que vamos por más, y este es el momento en el que vamos por más. Ya, me encantó. Buenísimo, la verdad. Córdoba. Yo me imagino en el caño. Claro, bailando en un caño. Sí. Córdoba. Pero la parte que empieza que le da todo ligerito, después le dieron... Sí, como no que sé. Tuvo unos espacios. Claro. Así que, bueno, esto terminaba con un gracias cordobeses. Es como un himno hot cordobés. Claro. El señor De La Sota dijo esto, mandó esto a los medios cordobeses. Y parece... O al menos cordobés. Y con un gracias Córdoba, así que bueno, ahí estamos. La verdad, me impactó, ¿eh? Sí. Está para bailar el caño, fuera de juego. Sí. No. Bien, por un amplio margen ganó De La Sota, segundo quedó Juez, que fue el primero que reconoció que había perdido. Ay, ¿cómo habrá sido el himno de Juez? Y no sé. Tipo un carteto. Y Awad quedó tercero ahí, bastante cerca de lo que fue el segundo puesto. ¿Y ellos no hacen balotaje? No, ya está. Qué lástima. Bien, ¿qué más pasó? Bueno, chispas entre la CGT y el gobierno. Sí. Porque el camionero Hugo Moyano estuvo diciendo que necesitaba que se abran de nuevo las paritarias. Ajá. El gobierno dijo que no, ya está. Lo que pasa es que el camionero Moyano dijo que, bueno, el salario mínimo tenía que tener un incremento de un 41%. Claro. El gobierno salió a contestar y dice, no, escúchame, si vos pediste el 24% para los camioneros, ahora pedís 41%, a lo que Moyano dijo, no, lo que pasa es que una cosa es el sueldo que tiene un camionero y otra cosa es el salario mínimo. Ajá. Entonces, ahí vinieron ahí entre dimes y apretes, y para colmo, ¿qué pasó el día martes? Se reunieron Moyano y Wiener. En la sede de la CGT se reunieron el precandidato para por la el Frente Progresista, Amplio Progresista, y el representante de la CGT. Estuvieron hablando y muchos medios tomaron esto como, bueno, era el candidato limpio y ahora, ¿qué pasa? Se junta con Moyano, ¿viste? Si se hubiese juntado con Yasky, bueno, qué sé yo, pero con Moyano, bueno. Entonces ahí ya empezaron a darle con un caño por todos lados. ¿Qué más? Bueno, pero acá tiene un audio. Bueno, ¿no porque, lo va a poner? Sí, porque vamos a presentar primero. Últimamente mete audio como sí. Loco. Bueno, la cuestión es que esta semana hubo un apoyo al señor juez de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué pasó? Zaffaroni. Ay, pobre. Pero hombre. Antes de este apoyo, los precandidatos Lilita Carrió y Hermes Wiener habían hablado sobre la situación de Zaffaroni. Y este es el audio. Y a propósito del tema, los precandidatos a la presidencia de la Nación, tanto Elisa Carrió como Hermes Wiener, opinaron sobre la situación del juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni. Yo le voy a decir una cosa. A mí no me parece republicano estar instalando este tema en campaña electoral. Y le voy a explicar por qué. Porque yo enjuicié a una corte, pero nunca lo hice en campaña electoral. A toda una corte, la del menemismo. Nosotros pedimos que Zaffaroni vaya a la comisión, pero la pedimos hace un mes y medio, no una semana antes. Después del 14 podemos hacer todo, pero no me gustaría que la clase política se monte en una cuestión de la corte tan delicada para hacer campaña política los últimos 10 días. Bueno, tener primero una alta valoración sobre lo que significa Zaffaroni para la Argentina y para el mundo. Es una personalidad ampliamente conocida, ha escrito muchísimos libros, tiene una actividad académica extraordinaria. Debe ser el argentino que más reconocimientos tiene de las universidades del mundo, de honoris causa. De manera que tenemos una personalidad extraordinaria en la Argentina. Y yo creo que tiene que, por supuesto, utilizar los mecanismos que administra la justicia para explicar lo que hay que explicar, pero me parece que nada puede entorpecer la mirada de gratitud que nosotros tenemos hacia el juez Zaffaroni. ¿No comparte lo que dijo en las últimas horas Ricardo Alfonsín, que debería renunciar? No, por supuesto. Depende, ¿de qué depende? Bien, entonces escuchábamos ahí por un lado a la señora que no pronuncia la I. No, o sea, si ella sería electa, mañana sería precedente. Precedente. Precedente. Nuestra precedente. Precedente la electa. Kerner, como dice. Bueno, la cuestión es que hablaba sobre el tema de Zaffaroni y la situación que últimamente está pasando por este tema de los alquileres de sus departamentos por parte de señoritas de fácil vida. Ay, no es fácil, déjale, no es fácil. Así se dice. Bueno, no. La cuestión es que esta semana, aparte, la universidad, la UBA, hizo una un gran aporte, ¿no? A un apoyo a Zaffaroni, y esto es lo que nos contaba Canal 7. Vamos a cambiar de tema y hablamos de este acto que tuvo lugar en la sede de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue en el día de ayer, en desagravio al juez Eugenio Zaffaroni. En el acto de apoyo organizado por la Facultad de Derecho de la UBA, asociaciones de abogados y profesores de Derecho, de Derecho Penal, en el Salón de Actos de esta Casa de Estudios, hicieron este acto de desagravio. No nací en la corte, ni pienso morirme en la corte, dijo Zaffaroni después de señalar que trabajo de juez, pero no soy juez, soy Raúl. Zaffaroni formuló estos conceptos al señalar que la campaña de la prensa amarilla, tal como la describió, produjo un efecto paradojal que lo decidió a permanecer en el tribunal, pese a que tenía pensado, según dijo, dejar la corte en octubre. Durante el acto de reconocimiento al que asistieron el rector de la UBA, Ayú, la decana de Derecho, Mónica Pintos, entre otras autoridades, Zaffaroni dio una clase práctica de lo que él consideró criminología mediática. Depende, ¿de qué depende? Criminología mediática, tituló Zaffaroni, ajá, ¿qué es lo que le sucede a él? El señor Lanata dijo que en un reportaje con Maximiliano Montenegro en Plan M, Canal 26, habló diciendo que Zaffaroni lo que tendría, no es un problema penal lo que tiene Zaffaroni, ni es un problema que se le pueda indagar a él como propio de él, sino que es un problema ético. Él, al salir al defenderse de esto, es como que tampoco hizo mucho, o sea, quedó en la noticia y no en los hechos de Zaffaroni, que recién esta semana hizo desalojar esos departamentos. A todo esto ya pasaron tres semanas. Pero por ahí hay un contrato. Es que pero bueno, hay contratos de alquiler, hay que hacerlos respetar, hay que hacer un montón bueno, de cosas. Por eso te digo, pero más allá de eso, Zaffaroni, en lugar de empezar a hacer esto en un principio, salió a defenderse en los medios, sabiendo que los medios están utilizados por grandes intereses políticos, como lo dijo Lilita Carrió en su momento, que ellos habían denunciado a Zaffaroni previamente y no que esto sea utilizado en la última semana de campaña. Bien, ¿qué más sucedió? Cierres de campaña místicos. Pero que lo quiero leer porque no lo puedo creer. Sí. Cris le habla a él. Claro. Scioli pide de rodillas. Sí. Se pide un milagro para Altamira. Ajá. Desaparece mágicamente un candidato a gobernador. Uh-huh. Y el bueno y del Colo, el de Narváez con Ricardito. Se creen entre en sí. Sí. Claro. Ah, sí, pero está en remis. O sea. No, pero lo de Scioli de rodillas. En la semana pasada salió una solicitada en La Nación donde Scioli está de rodillas al lado de su mujer. De y diciendo, creo en. O sea, parafraseando el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en esto, el Padre Todopoderoso. Bueno, tal cual. No. Y diciendo que creía en. Bueno. Tantas cosas que, bueno, y pidiendo un milagro para Altamira, por Twitter, explotó y en teoría ha recaudado ya los votos necesarios para no quedar fuera de las elecciones. En Twitter, una iniciativa de Jorge Rial, donde decía un milagro para Altamira, todo el mundo tuvo más de 500.000 adhesiones, 500.000 adhesiones a esta página, a este tweet, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar. Cristina hablándole a él, siempre a él, Ricardito y el Colorado paseando de la mano por un jardín diciendo yo creo en vos, y yo creo en vos. No, y las publicidades medio raras que y las publicidades, la verdad que que uno festeja que no le roban, que le roban el estéreo y no el auto. ¿Entendés? No, sí, hay cada cosa. Pero bueno, ya por suerte estamos en vez de eso no se puede hablar. No, pero por eso. ¿Qué más? Bueno, Cristina no va a ser abuela, por lo menos por ahora. Pero hay algo, en el cierre de campaña de Cristina, el día miércoles, estuvo hablando, qué sé yo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y en eso, cuando siempre hace alusión a lo que es el futuro, habla de Máximo y le dice, cuídala. ¿Y por qué? Y al otro día te das cuenta. Cosa de mandinga, Mientras no sea utilizado para campaña. Ay, bueno, no. ¿Qué más? Bueno, elecciones. Ajá. 28.850.000 personas habilitadas para votar en 85.000 mesas. Sí. Si falta un presidente de mesa. Bueno, a ver, vamos por parte. ¿Qué me ocupa? Del padrón, o sea, en la Argentina hay 40 millones de argentinos. ¿Quiénes están habilitados a votar? Son 28.500.000. 850.000 personas. 850.000 personas. Uh-huh. Estas van a estar distribuidas en 85.000 mesas habilitadas o urnas. Mixtas, encima. Mixtas, ¿no? Claro. Son mixtas, diría. Son mixtas. O sea, no van a ir a buscar más el padrón rosa y el padrón celeste. No, porque se ve que se complica. Yo, ahora, hasta como está el tercer sexo. Claro, viste, claro. Bueno, después. Se complica, más mejor que sea. Por eso más mejor. Mixta. Claro, mixta. Mixta. Para mí que lo hicieron en serio. Y puede ser. Sí, porque va a Mella Caballero, va tremendo. Claro. O por ejemplo, Mina, ¿cómo te llamas? Jorge Alberto. Claro, o por ejemplo, Coso, el de Gran Hermano, este que era mujer y no era mujer. También, una mesa femenina. El del Gran Hermano. Alejandro. Claro. Y después, bueno. Está bien, hay que todo mezcladito se mejora. Entonces decíamos, tienen 86.500 efectivos de gendarmería, van a estar predispuesto, o sea, trabajando en estas elecciones del día de mañana. Gendarmes, porque siempre hay policías, al pedo, pero gendarmes policías. Y policías. Entre los dos va a haber 86.500 500 más o menos efectivos. ¿Va a llover el domingo? No, es el día para votar. No iba a decir un día peronista, no. No, lo único que le falta. Oh, bueno. Él sigue jugando a solitario. sí, te he metido a récord. Bueno, no nos interesa. Ahora bien. ¿Qué récord? Dice Game Over a cada rato. Game Over. Bien, aparte de eso, tienen esto que mucha gente no lo sabe. Hay mucha gente que no lo sabe. Es que estas votaciones en estas primarias, por primera vez van a poder votar menores. Atenti. ¿Quiénes son menores? Los menores de 18 años, o sea, que cumplan años entre el 15 y el 23 de octubre, van a poder votar en estas elecciones. No los tenés que tener cumpliditos. No los tenés que tener, porque como son primarias para octubre, hay gente que va a cumplir en septiembre, por ejemplo. Claro. Y no ha votado en las primarias. Claro. Y sería una incoherencia, algo que yo no voté como primaria, ir a votar o reafirmar o no mi voto en la general. Así que mucha gente, muchos pibes que ahora están durmiendo, no nos están escuchando, pero bueno. Que están durmiendo, que no saben ni de qué se trata. Pero bueno, hay pibes que y sí. Y que lo único que lamentan es que hoy no hay boliche. Tal cual. Que se tienen que quedar en la casa. Mañana van a ir a votar, madre mía. Estas son las noches que uno quiere salir a caminar. ¿Caminar aquí? Porque no hay pibes. No hay... Claro, porque no hay alcohol en las calles. Así tendría que ser toda la vida. Así, cero alcohol, cero briche, y bueno, la gente bien. Pero es un poco aburrido, Elsa. No. Yo me crié así, mira cómo estoy. Divina. Feliz. Para votar. Dale. La cuestión es así. La boleta que vamos a tener todos los bonaerenses son... ¿Va a ser como la sábana de antes? Son las seis sábanas de seis cuerpos. No, de colores. Seis cuerpos, con la cara de cada uno de los candidatos. ¡Ah! Está buenísimo. Ay, re lindo. Ahora bien, ¿cómo hacer para que tu voto no sea nulo o sí? Uno puede votar únicamente para presidente sin querer votar a todos los demás. Cortás, votás presidente, nada más. Ah, bueno, sí, ¿Qué quiere decir eso? Que vos vas a votar para presidente. Las demás, senador nacional, diputado nacional, gobernador, diputado provincial e intendente, van en blanco. O sea, si vos pones nada más que la de presidente, ajá, o así cualquier otra, ¿no? Digo presidente, todo lo demás estás votando en blanco. Si vos metes más de un candidato a lo que se postula lo mismo, o sea, pones dos votos por el presidente de un partido y de otro, nulo. Tampoco si vas a la boleta, claro, también es nula. Tampoco podés poner dos boletas del mismo. Es nulo, impugnado. Sí. Así que atente a eso. Eso si querés que tu voto sea efectivo. Si tu voto que te importa tres pelines, quién gane o no, o estas elecciones no te interesan, claro, tenés que hacer eso. Y si no vas a votar para regularizar tu situación y no porque estés lejos de tu lugar de votación, si vos querés decir no voto, no voy... Para el día de mañana, a lo mejor eso te puede llegar a joder en el día de que quieras sacar un crédito. Me ha pasado a mí decir, ¿y qué pasó en el 2005? Tuve que decir, bueno, acá tengo la certificación que yo no estaba cerca. Bien, eso es lo que tenés que ir a la Cámara Nacional Electoral, que te pongan un sellito como que cumplimentaste el trámite, nada más. Así que, bueno, esas son las cosas. Y eso que decíamos de un desaparecido... Desapareció en acción fue Adolfo Rodríguez, sí, que nosotros decíamos que él se está postulando como senador en la provincia de San Luis, sí, y a la vez como gobernador acá, sí, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, la Cámara ayer, a último momento, ayer, dijo que no sirve la boleta de él. Va a estar la boleta de él como candidato a gobernador, pero el que va a ser candidato a gobernador va a ser el segundo de él. O sea, que era como vicegobernador. ¡Uy, qué despelote! O sea, vos vas a ver, si vos querés votar eso... ¿Y como senador? Por eso, él le dijeron, loco, vas a tener que elegir. Elegí, senador. Ah, y bueno, así son las cosas. Bueno, ¿qué le podemos dedicar a toda esta menagerie que estuvimos escuchando recién? Quedan los artistas. Nada más que los artistas. Puta, si pasa y a veces tan rápido, carajo. Por eso no hay que dejar

Escúchalo en Al Dorso, www.aldorso.com.ar. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales, deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Tengo entendido que tengo a Aníbal Fernández, al jefe de gabinete de ministros de la Nación, allí en Villa Gesell. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo bien, está usted? Gracias por atenderme en sus vacaciones. ¿Cómo le va? ¿Bien? Buen tiempo, veo allí en Gesell, buen tiempo, ¿no? Por lo menos ahora. Sí, a la mañana tengo entendido que no estaba bien. Yo llegué a la primera hora de la tarde y gracias a Dios está un lindo día. Entonces, como me quedo lo que resta del viernes, sábado y domingo, bueno sería que los días se mantengan como para poder aprovechar un poquitito de verano. Estás escuchando Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Depende. Seguimos en Mediocres. ¿Qué hora es, Marisa Villegas? ¡Ay, son las 4 menos 20! ¡Bien! Falta cada día menos para que se termine el mundo. Sí, cada vez menos. Cada vez cada menos. Cada vez peor. Estamos esperando. Usted me está dando miedo. Estamos esperando hoy, porque me llamó a último momento que va a venir el gatito Coco. Está, ¿en serio? Está, sí, dice que viene de ATC, está medio desinformado, porque es que la TV pública no es más, es Canal 7. Pero no le habrá ido mal allá que estuvo, no sé. Habrá pescado alguna bicha. Ojo, si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacer el 466-559 o en mi Facebook, esa verdadera. Si lo vas a decir, dígalo con ganas, ¿no? O sea, de onda. Así que está bien, no importa. No, me río de otras cosas. ¿Qué? Sí, sí, no, sí. Pero después te las voy a contar. ¿Estás riendo de mí? No. Que nos rimos todas. No, nada, después le cuento. Esta manita. No, no sé si le va a gustar a usted. Bueno, sigue con el programa. Entonces tuvo una suerte de orgasmo esa. Nene, por favor. ¿Le gustó el himno cordobés esa? Eso no es falta de respeto. ¿Por qué? El himno no se tiene que tocar, es inmaculado. Eso porque son unos peronachos, como dice la Sota. ¿Unos qué? Peronachos. Bueno, estamos en vela. Esa. Siga con la... Sí, por favor. Sí. Esta negro que me dio el gobierno. ¡Ah! La terminaste bien. Largando, ¿eh? Sí, pero bueno, es cosa que tiene que dar, ¿eh? De en que, vez de dárselo a algún nene, se lo agarró usted para el Facebook. No. ¿Y qué hace usted con eso? Investiga. ¿Investiga? ¿Qué es eso? ¿Pero estás jugando a solitario? ¿Estás jugando a solitario? Ah, mira, ¿viste cómo se va? Se va. La apurás un poco, ¿eh? Sí, culo sucio. Seguimos con el mundo según los medios y tenemos lo siguiente. En la semana anterior, la semana pasada, hubo un tema con respecto a una nena que habían... supuestamente batado en Ayacucho, una beba de 3 meses. Sí. Los medios de comunicación, nosotros nos pasamos a no lo dimos a conocer o lo dimos así medio a regañadientes, porque esas noticias nosotros tratamos de dejarla pasar por alto. Pero hoy por hoy no podemos dejarnos de hacernos eco de esto que ha pasado. La noticia se suscitó la semana pasada, no esta que pasó, sino la anterior, donde un titular de los medios grandes de comunicación decían que una bebé de 3 meses en Ayacucho había sido muerta por unos delincuentes que la habían tapado, habían asfixiado. La cuestión es que todos se armó una poblada en el pueblo de Ayacucho, sí, pidiendo justicia, sí, hablando de la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que la semana pasada, o sea, días por de la ese... la autopsia, ¿no? Le hicieron una autopsia y había parecido que la nena había fallecido por un bronco... Broncoespasmo. No, broncoinhalación. ¿Qué quiere decir? Había regurgitado su leche y se ahogó con su propio vómito. Sí. Cosa que es muy frecuente que pase. Es frecuente que pase. ¿Pero qué pasó con esta chica que se asustó? Esta chica se quebró el día domingo y fue a declarar que en realidad no había pasado nada de esto que había declarado en un primer momento y que, se asustó. Bueno, los medios de comunicación, en este caso, lo que decía es que, ¿cómo puede llegar a ser qué pena le cabe a esta muchacha, ¿no?, por haber declarado eso? La cuestión es que, dijeron que le cabía el tema de tener una pena por falsa denuncia. Y bueno. Y yo la acostaría y le tiraría un litro de leche en la boca y que pero vea pobrecita, cómo no zafa. Sabe. Y, pero qué sé yo, por ¿viste? Boluda. Porque pero te puede pasar, ojo, pero te puede pasar a cualquiera. Lo que pasa es que vas a saber si no la querías ahogar en más pero, de una oportunidad. Convengamos lo siguiente, puede que te pase. Y los medios de comunicación fueron que tomaron esto y hicieron grandilocuente tanta cosa. ¿Y por qué ella lo dijo? Pero a vos si te... O sea, a ver, si a vos te roban un coche, vos vas a hacer la denuncia. Los medios de comunicación no vienen a hacerte, te roban un coche. No, bueno. O acá se dan muchas casualidades. Cuando el bebé muerto, le decís, me entraron a robar y encima. Bueno, no, pero bueno, los medios de comunicación, antes de corroborar y después, bueno, o sea, ellos lanzan la primicia, juzgan a la chica, o sea. Basta de tomar posiciones, ¿no? O sea, los medios tienen que ser objetivos. Pobre piba. No sé, ¿qué más tendrá pasó que esta ser semana? Tratada por médicos y demás para que no vuelva a pasarle. Y si le pasa, es mucha casualidad. Esta semana Milagro Sala, en Jujuy, estuvo hablando sobre la toma de tierra y se dijo que si el gobierno no hace pronto esto de expropiar tierras al ingeniero Ledesma, por ejemplo, o a otras grandes terratenientes, ella se iba a poner al frente de las tomas. Y esto fue lo que pasó, que es algo extraño que reflejó C5N. El gobernador de la provincia de Jujuy, Walter Barrio Nuevo, vinculó a personas relacionadas al dualdismo como los responsables por la toma de tierras de días pasados. Y hoy habrá una nueva marcha en Libertador General San Martín. Hay dos ejes básicos para esta nueva protesta. Una es la distribución de tierras y la otra es el apartamiento de aquel juez que autorizó la represión que costara 4 vidas. Tenemos fundados temores de que sectores vinculados al dualdismo estén en nuestra provincia haciendo lo que están haciendo en otras provincias, que es trasladar algunos problemas que sin duda existen, trasladarlos al ámbito nacional en el marco del acto eleccionario que se va a desarrollar el próximo domingo. A raíz de eso, nosotros, el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy, ha puesto en conocimiento de esta situación a las áreas pertinentes del Poder Judicial de la provincia. Se lo ha hecho a través del Ministerio de Gobierno, con el asesoramiento, obviamente, técnico de la Fiscalía de Estado de la provincia de Jujuy. Hemos avisado esto. Se van a tomar los recaudos del caso. La marcha va a estar controlada incluso por funcionarios judiciales. Obviamente, el Estado provincial, el Poder Ejecutivo, también va a contribuir para la normalidad de esta expresión. Pero consideré una obligación poner en conocimiento, alertar a la opinión pública a través de ustedes de esta situación. Depende. Bien, hablábamos ahí sobre, el gobernador hablaba sobre el tema de tener en cuenta que pareciera que el dualdismo, tal como lo podría haber hecho en su momento en el 2001, uh-huh. Estuviese agitando a las masas para, bueno, hacer una revuelta y desestabilizar a los gobiernos de ajá. turno. A todo esto, Milagro Sala el día miércoles hizo una marcha en Jujuy, en donde, bueno, lo que pasó, lo que decíamos anteriormente, bueno, acusaciones que van y vienen desde el gobernador hacia un candidato, precandidato a la presidencia, desde Milagro Sala hablando sobre el senador Morales, y así sucesivamente, dime si diretes, te paso la pelota a vos, la pelota a mí, y la cuestión es que la gente sigue sin tierra. Sí. Sí. Acá recibo un mensajito. Sí. Dice Héctor, para ustedes, los pájaros regurgitan, los bebés vomitan. Bueno, está bien, está bien, está bien, y bueno. Nos están prestando atención. Sí, sí, y sí. Y otra, bueno, María Leonor dice que Singolani. Está escuchando. ¿Sabés quién es María? Bueno, no quise dar la apellido. ¿Sabés quién es? Bueno, yo le tengo como... Yo le tengo como... Pero esa es la que está con Raya. Ah, ¿sí? Esa es la famosa Lía. Yo la voy a eliminar. Elsa, por favor, a los amigos. Bueno, no nos llegó tu mensajito, se lo escribiste al celular porque no anda. Claro, no tenemos así celular. Así que escribí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora ¿llegó? Provisoriamente. Provisoriamente, dice. ¿Llegó así algo? Que, mira, si es de esa mujer, si es de esa mujer, si no es pisolera. Escribinos, María Leonor. Bueno, okay. Sí. Ay, pero no me deja porque... Mira cómo está para Netflix. Pero esa mujer no. ¿Sabes por qué? Porque está con rayos, pero es una chica. Tiene 36 años, y bueno, le gusta a las chicas jóvenes. ¿Ve? ¿No tengo que estar conmigo o con esa chica? ¿Cómo conmigo con esa chica, Elsa? Es conmigo, es una forma de decir. Si yo estoy contra una enemiga. Rayo es del pueblo, ¿eh? Ah, Rayo es del pueblo. Rayo del pueblo. ¿Ah? Rayo, un saludo al señor Oscar Martín Rayo, que Rayo no debe es estar del escuchando. Pueblo. Rayo es del pueblo, no lo vamos a entregar sino más, ni a vos, Elsa. Así es. Primero a usted. Pero bueno, perdón, Elsa. Y a mí no se aparte, hoy se me vino muy suelta de ropa. ¿A quién está esperando? Así que anda con una solerita linda. Vino con la sandalia, el bañita. Sí, sí. Un saludo a la Leo también. Bien, si llega a llegar el mensaje, te lo leeremos. María Leonor, por favor, escribí el mensaje. Así esta señora me deja. O lo lee ella. Bien, seguimos. Esta semana también ha acontecido un montón de cosas más, tales como... se me está haciendo la voz. Se viene la marcha de las putas. ¡Ay! Sí. Si bien... Estaba organizada para el viernes 12. Sí, para ayer. Ah, a causa de la lluvia. De la lluvia se lluvia. Sí, bueno. ¿Por qué le tiene miedo al agua? Y esto se hace llamar así. Tienen el pitito ahí con la marcha de las pitas. Pero es travesti. Es una marcha en contra de la violencia de género, ¿sí? Tiene dos teléfonos y ya se confunde, ya está loca. Bien, la marcha estaba citada para ayer, viernes 12, pero por el tema de la lluvia se pospone para el viernes 19, van a salir desde el obelisco y van a marchar hacia la Plaza de los Congresos en contra de la violencia de género. Y esta es una marcha que viene, no es organizada acá nada más, que es a nivel mundial, y ya ha pasado en México hace 3 meses atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así que vamos a ver qué es lo que pasa. La semana que viene vamos a tener más sobre las marchas de las putas. Acá llegó. A ver. Dice, hola gente, soy tía Leo de la Neurona y los estoy escuchando. La tía Leo. ¿Tía de quién? ¿Tía de quién? No sé. Después acá dice, dejen tranquila... A Leo, besitos de rayo. ¡Ah! a Elcita. Que me dejen tranquila a mí. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. O escuché mal. Dijo, parece que dice, la deje tranquila. Dejen tranquila a Leo. Rayo, besitos, Elcita. No sé, esto es no medio entiendo. Raro. El Rayo es ambiguo, porque le está apoyando a las dos que están en contra, no. ¿Eh? Me parece que sí. Rayo está jugando dos puntas, no, ¿eh? No. Es un hombre bien. Acá está, dice, ¿ves? Dejen tranquila a Leo, ¿eh? Rayo, le manda besitos a Elcita. ¿A usted? Pero no entiende. Que no, él no se pelee con Leo, le está diciendo. Pero yo no me peleo. Ella me provoca. En ningún momento la provocó, Elsa. Sí, al mandarme ahí... Léame un mensaje. Sí que sí, un mensaje. Y sí que sí. Héctor dice que sí, que lo que necesita Rayo es a Elsa. Estamos votando. Podríamos votar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O Leonor. No, o Elsa. Pero la tía Leo es una compañera de Rayo. No importa, bueno, tía Leo. Está casada. Felizmente. Bueno, vamos a votar. ¿Quién está de acuerdo Leo, con el pico en vivo de Elsa? De Elsa y Rayo. ¡Ay, y por mirá cómo se pone! Por favor, le da vergüenza. Se pone colorada Elsa todavía. No me hable. Ves, por... ¿Ves cómo la sacamos del estudio? La chicaneamos un poco. ¡Ay, se fue a abanicar afuera! Sí, bueno. Pero, ¿dónde se abanica? ¿Qué sé yo? ¿Por abajo? ¿Dónde? Buah. Elsa... Saque la... Buah. ¡Elsa! Bien. Uy, se fue al baño. Esta semana, el lunes, empieza un nuevo canal... Espere que perdí la hoja. Un nuevo canal de televisión. No. 360 TV. 360 TV es, lo habíamos dicho hace un tiempo atrás, que era un proyecto que estaba el señor Villarruel. ¿Se acuerda Villarruel? El dueño de... el ex gerente de Telefe. Sí. Con Bernarda Llorente, que era su socia. Ahora hicieron una productora que se llama ON TV y están... Esta productora, Onteven, fue capturada por Electroingeniería. Electroingeniería es una empresa muy vinculada al gobierno, desde Córdoba hacia el país. Y aparte de tener CN23, ahora la grilla de la TV digital va a tener a 360 TV, que va a empezar a transmitir a partir del lunes a partir de las 19 horas. ¿Y qué canal lo vamos a...? No, tiene que ser... Los únicos que van a poder ver este canal... Por ahora, ajá, son los que tienen la TV digital pública. O sea, por TV el canal, los decodificadores que tenía, que repartió Cristina. Yo conozco una sola persona que lo tiene, después no conozco más. Ah, no, es el canal 2526. En el canal 2526 van a tener ON TV. Que dentro de esa productora que es afina, o sea... Este canal que es afín al gobierno, ¿no? Van a estar, entre otros, Víctor Hugo Morales, Gonzalo Bonadeo, María Julia Oliván, Badía, que después vamos a hablar de Badía. También estuvo, va a estar Juan Pablo Feynman y varias gente más que de estos chicos K, diríamos. Uh-huh. Así que bueno, veremos qué es lo que si llega a la gente, al resto de la gente, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos, ¿no? Porque, pasa. Sí. Bueno, más? Estuvo Badía con Susana. Y ella apenas llegó, lo primero que le dice es, "¡Qué flaquito que está!" Ay, claro, y yo estaba con Kim, qué boluda, qué claro. Es le dijo, "Poquito pelo tenés también." Sí. Te está creciendo el pelo. Te está creciendo el pelo. Bueno, ¿Qué más? Rápido. Ah, ¿qué es esto? El caso de la paternidad de Juanita Repeto, ¿es hija de Darín? ¿Cómo? Parece que... Y yo las veía media, no era parecida Juanita a Juanita. Repeto. Sí. Ah, Juanita, la hija de Reina Riz con Repeto. Razón, pero no son igual, y son parecidos a Darín. Es parecido y a ahora parece que es todo un quilombo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Rápido. Bueno, y que acusan de violento y de homosexual a Juan Cruz Bordeu. ¿Bordeu? Salió a la madre. Juan Cruz no es así. No. Sí, te juro por mi nieta, te juro por la vida de mi nieta. Bueno, ya está. Vamos a escuchar alguna canción. Pero una canción, sí, para Juan Cruz Bordeo, para Juanita Repeto, para Reina Riz también. Para Badía. Que está todo floquito. No, pero para se va una poner mujer, bien. No, para Badía no, para Susana. Para Susana. Porque el mundo que... Para las putas. Para las putas. De la marcha. El mundo para está Elsa. Hecho,

Pendrive. Sí, sí. Ah, igual, en algún momento lo habrá hecho de videocasetera. Claro, pero él. Escúchame, ay, bueno. Yo lo extraño. Se extraña, porque viste, con este carácter ya. Sí, porque viste que desde que le cerraron el Facebook, está él cambió, poco. Cambió bastante. Sí, tiene bajo perfil. Bien, ¿de qué estamos hartos esta semana? Estamos caídos de cata. Estamos hartos de la caída de las bolsas ¿viste? En el mundo. ¿Viste? El lunes. Está lo dramático. Las especulaciones de Bonelli, Zayat, Montenegro. Bueno, hable, expláyese. Bien, la cuestión es así. No se va el lunes. Hay que comprar dólares, hay que aprovechar. El lunes, amanecimos con la noticia que las bolsas habían caído tremendamente un 5%. Tremendamente, es mucho. Sí, parece que para Wall Street. Sí. En la Argentina, como nosotros no podemos ser menos, se nos cae la bolsa. Se nos cayó en lugar. Un promedio de 5%, de 5 puntos en todos los países del mundo. Sí, en la Argentina, 10 puntos. 10 puntos. Pero vamos a ver qué nos dice. Si es que tenés canal. Bolsa para que se te caiga. Claro, bueno, dale. Bien, ¿cómo nos afecta esta crisis? Hoy la actualidad económica nos habla de tensión, de volatilidad, de inestabilidad, de desconfianza en los mercados. Ayer fue un día negro para las bolsas de América Latina y del mundo, que sufrieron pérdidas millonarias. Por ejemplo, la bolsa de Colombia fue la menos afectada y perdió más de 10 millones de dólares. Entonces, ¿cómo nos afecta esto a nosotros? Vamos a verlo en la siguiente gráfica. Hay aspectos de nuestra vida diaria que podrían verse afectados. Por ejemplo, la disminución del mercado laboral. La volatilidad económica podría afectar el poder de contratación de las empresas. También habría caída del consumo, ya que con menos dinero en las calles habría menos consumo de parte de las empresas y también de parte de las familias. La reducción salarial. En este momento, según analistas económicos, hay los salarios nominales están... mejoraría. También podría verse afectados los fondos de pensiones, ya que las empresas que pagan pensiones regularmente acuden a inversiones en la bolsa para aumentar estos capitales y al haber pérdidas en los mercados de bolsa, los futuros pensionados podrían ver afectados sus ingresos. Estamos hartas de ver el mismo show. Dame una punta, por favor. Bien, ahí escuchábamos a nuestra corresponsal de la CNN que tenía un eruptito y por eso se quedó ahí a la vida. Se quedó. Y bueno, no tan solo en la Argentina pasó esto sobre el derrumbe de las bolsas del mundo y el temor a que haya una depresión total y que... Bueno, la cuestión es que siempre en la Argentina... Todo coletazo cayó aquí. O sea, cuando fue el efecto tequila, el efecto vodka, el efecto arroz, el efecto ¿el que efecto se le ocurre. ¿Cuál? Arroz, cuando tuvo... Ah. Bueno. Hablando muchos expertos en economía, como decía usted recién, Alfredo Zayat, que ayer lo escuchábamos aquí en un programa en latinoamericano, por ejemplo, Sloto Biasda, hablando sobre si hay que o no comprar dólares, sí, y así un montón dólares. De cosas que, bueno, uno dice, bueno, basta, loco, para un poco. Al final, a la persona común y corriente, la que anda en pie, vaya bien o le vaya mal a la bolsa, a nosotros nunca nos cae nada de la bolsa. Se caen cosas de la bolsa, pero a nosotros no nos cae nunca nada. Así que, gente, nosotros tenemos un poder de rearmarnos siempre y siempre los negocios van a ser para otros y nunca para nosotros. Nosotros jamás vamos a estar bien inmersos en este mundo capitalista y me estoy volviendo capitalista. Que se rompa los cuernos, que Obama se vuelva blanco si quiere, que Berlusconi haga todos los recortes pero que no quiera. Es grave. Y acá la Argentina vamos a seguir estando igual. Pues nosotros estamos acostumbrados a todo esto y más. ¿Viste? En algunas cosas, en algunos lados decía, la Argentina es un momento proclive para que crezca, porque el mundo tiene que comer y nosotros somos el granero del mundo. Boludeces como esas se ha escuchado tanto y tanto y tanto que nos tienen hartos. Sí. Y le podemos dedicar este tema. La piadura. La pica. Échale baigón al pai pai po. Échale baigón al pai.

¿Se acuerdan más... cuando decíamos cómo sería un paro en Inglaterra? Sí. Y... que empezamos sí. a reírnos, sí, decíamos, sí. no tomarán el té a las 5. Y viste. Habían sido. Pero vos seguís dando primicias antes de que pasen las cosas. ¿Eh? Cuando hay que reconocer. Es que te he hecho una loca. Miles de detenidos, entre los cuales hay docentes, hay profesionales, hay un niño de 11 años. Un negrito lo tenían ahí. Sí, un negrito. Eso lo tenía que decir Elsa. No lo tenía que decir yo. No lo tenía que decir yo. Lo tenía que decir Elsa. Claro. Cállate. Un negrito era. ¿Qué querés? Un nene. Claro, es noticia para eso. Nene. Viste. Bueno, la cuestión es que. ¿Qué pasó? El premier británico lo que hizo fue reprimir más. O sea. Y sí, como debe ser. Más gente en la calle. Y bueno, así se. Hay que tenerlo cortita. Y si hubiese tenido cortito, no pasaba eso. Esa, module, por favor, esa, module. Cada vez se le entiende menos eso. Sí. Porque no sé bien. Eso no me entendí. No, es que de que tiene el con. Bueno. Comedor nuevo. Nina, es otra Nina. Cosa, ¿no? Que mejor. Bueno. Es que se hizo la funda. Diga la verdad, la gente bien se hace la funda. Claro, hice un blanqueamiento. Un blanqueamiento. ¿Con qué? Un blanqueamiento. Sí. Bueno, está bien. Entonces, vamos a contar tremendo. A la gente. Se sí. hizo las fundas y ahora Elsa, cuando sonríe, se parece a lados. Luciana Salazar. Se hizo las fundas arábigas. No, la sonrisa, no los dientes con, perfectos, no me blancos. No me confundas con un gira. No. No, Elsa, por favor. Yo me pongo los anteojos de sol para verlo cuando sonríe Elsa. Y sonríe poco. Y sonríe poco. ¿Qué? ¿Porque es para reírse? Bueno, Elsa, está bien. ¡Ay, qué malo! Mandaron muchos medios a cubrir esto. Está TN allá mostrando y hay un tipo que no duerme ese muchacho, porque a toda hora lo saca. Tiene que rendir el móvil, tiene que rendir el enviado. Este es el que mandan siempre que cuando se venía el tsunami y él estaba ahí. Él estaba ahí, sí, pobre que caía todo contaminado. Para mí lo quieren matar. Ah, el que cuando explotó eso decía que estaba todo en Japón. En Japón. Estaba todo contaminado. Sí, todo el mundo con barbijo menos él. Él. Y bueno, no se puede comer nada. Lo quieren matar. Lo quieren matar. Bien. muchos detenidos. El primer británico lo que hace es sacar más gente a las calles para reprimir y para evitar que esto se desmadre más de lo que está. También hubo problemas... En Chile. En Chile, con el tema de la educación pública, en donde, bueno, que no existe tal educación pública. Pero vamos a ver qué es lo que reflejaron los medios sobre esto. Vamos a iniciar esta emisión en Chile. Una multitudinaria marcha y un paro nacional de 24 horas reiteró este martes los reclamos por una educación gratuita y de calidad. Dirigentes estudiantiles cifraron la asistencia en 150.000 personas que recorrieron el centro de Santiago por la ruta autorizada. Al final de la movilización hubo enfrentamientos aislados con la policía que finalmente terminó por reprimir a quienes se manifestaban en calma. Más de 150.000 personas caminaron por el centro de Santiago. Estudiantes, padres y profesores coparon 30 cuadras de la capital con pancartas que exigían un plebiscito nacional que permita garantizar el derecho a una educación para todos. La crisis de la educación es parte de una crisis mayor, que una crisis del sistema político, del sistema económico, el nivel de desigualdad, cómo se distribuye la riqueza y cómo se distribuye el poder. Estamos avanzando fuertemente junto a los chilenos en general, demostrando que estas marchas tienen que tener tres características: la masividad, que sean pacíficas, que sean joviales. Lo que estamos reclamando, señor ministro, son cambios de fondo, cambios en la estructura del sistema educativo. Estamos pidiendo que se termine con el lucro en la educación. Entonces la respuesta a lo que cuando nos invita a dialogar tiene que ser sobre esa base. Hoy día nos hemos dado cuenta con un tema que es importante estar presente junto a los estudiantes, a los profesores. La marcha se realizó en total calma y de acuerdo al recorrido autorizado por la Intendencia Metropolitana. Después de una extensa jornada de manifestación donde caminaron por horas, estudiantes, padres, profesores y universitarios se congregaron aquí en el centro de Santiago, en el Parque Almagro, juntos decidieron exigirle al gobierno que se manifieste por su derecho a una educación gratuita y de calidad para todos. Sin embargo, tras la llegada al parque, algunos grupos de estudiantes intentaron acercarse a la moneda, lo que fue duramente reprimido por las fuerzas policiales. Estudiantes denunciaron infiltrados de carabineros que alentaban actos vandálicos. Tras el enfrentamiento, la policía ingresó violentamente al Parque Almagro, lanzando agua y gases a los manifestantes que bailaban y celebraban en calma. ¿Cómo es posible? Y los niños no estaban haciendo nada. Nada. Nada, no estaban haciendo nada. Y ellos vinieron a reprimir solos, sin que nadie los provocara. Y yo a mi hija la tomé y la fui a dejar allá a la casa. El Movimiento Ciudadano por la Educación anunció que espera atento a mañana, cuando se cumpla el plazo dado por los estudiantes, para conocer la reacción del gobierno frente a la demanda de un plebiscito nacional que asegure una educación de calidad para todos. Javier Olivares, Chile, Telesur. Feo porque ya no uno saben que está, hablar. Uno que está acá en Argentina no está acostumbrado a esto porque, bueno, sabemos que la educación acá en Argentina es gratuita y pública. Pública y gratuita. A ver, todos tenemos acceso a gran medida. Aparte es un derecho del niño ser educado. Pero acá están reclamando más allá de eso las universidades para ser formados. Bastante jodida la cosa, porque ahora, ¿por qué se da esto? No es nuevo en Chile, no es que se da porque, bueno, se descubrió la pólvora en Chile. Eso es un reclamo que lo venían haciendo sectores de niveles un poco más bajos, de clase media baja en Chile. Pero ahora lo que pasa es que la crisis está llegando a todos lados y la gente que en su momento podría llegar a tomar un crédito para pagar su universidad y después terminar de pagarla cuando terminaba. $40,000, ¿no? Sí, más o menos. Se meten en créditos de hasta $40,000 para claro, poder estudiar. Bueno, la cuestión es que la gente que de clases medias altas no está pudiendo acceder a ese crédito y bueno, ahora, claro, me está tocando a mí y por eso salta un poco más. Claro. Esto no cabe, más allá que sea justo el reclamo, siempre pasa lo mismo, cuando le tocan el bolsillo a la clase media, ahí empieza todo el tejemaneje. Que es aprovechado y viene bien, fantástico. Tendría que haberse oído en su momento, digo. Bien, sacarán sus propias conclusiones, ¿no? Sí. Ojalá que se solucione. Bueno, hubo más problemas en Italia. En Italia. Oh, no sabés. Berlusconi hizo un recorte en el presupuesto y además sube los impuestos. Les pidió perdón a los italianos, pero la deuda llega al 120% del Producto Bruto Interno. Y es para pedir perdón. Y él dijo, yo no quería. No quería, pero... Se lo habrá dicho en coso. A todo esto mientras estaba Ahora tocando una educados, chica. Porque estaba a nosotros nos aumentan todo. Nadie nos pide perdón. Claro. ¿Usted le pidió perdón alguna vez? Nunca. Te voy a aumentar el pan. No. Perdón. 10 pesos te quiero de pan. ¿Qué? 10 pesos. El otro día fue una panadería acá de la zona. Ay, yo no sabía que estaba 10 pesos. ¿10 pesos el kilo de pan? Ojo. No hay que comer más pan. Me están haciendo un favor a mí. Yo les doy gracias a ellos. Porque ahora no compro pero más te pan. Te pongas a pensar. Tengo que adelgazar. El pan, la leche, eso es básico. Che, no puede estar bien. 5,25 la leche. El otro día fue a comprar dos leches, porque yo no compro por lo general. Y voy a comprar, dame dos leches. 10,50. ¡Eh! 10,50. Bueno, bien, seguimos. Pero si salís con 100 pesos no traes nada, no compras nada. Bueno, qué sé yo, no sé. Bueno. No comas más. La plata no es la de antes. No. Antes uno con 100 pesos iba y se surtía en el supermercado. Yo me iba al norte, de Bellavista, y con 100 pesos compraba. Ahora no existe ni el norte. ¿En serio? Mirá cómo se ha comido todo que no existe el norte. En un supermercado bien. Ahora, un desastre. No sabes dónde ir a comprar. ¿Qué tiene el chango más? No, pusieron uno de esos Carrefour. Ah, un Carrefour pusieron. Sí, en Bellavista. Y bueno, nosotros vamos a comprar ahí. Ah, ¿va a comprar ahí? Sí. Bueno. Elsa, por favor, no me interesa qué hace eso. Y usted pregunta y yo responde. Bueno, en España hubo problemas. En España. Sí. En España por el fútbol. ¿Qué pasó? Hubo un paro. Va a haber paro. ¿Paro de qué? De futbolistas. Ay, no. Sí, va a haber paro. No, parece que peligra que se reanuden las fechas, qué sé yo, porque por el tema de los sueldos. Sí. Messi dice que no le alcanza. Es verdad. No, Messi, pero hay otros futbolistas que, bueno. Déjate de que no les alcance. Son unos hijos de puta. Bueno, ¿qué más? Dale, bueno, en Colombia había un pibe que estaba aburrido. ¿Sí? Estaba aburrido. Eso por no dejarlo ni jugar a la pelota, ni por ponerle internet. Estaba aburrido. ¿Y por qué no se hacía una? Y porque ya había hecho eso, como cuatro, y bueno, el cuerpo necesita recuperarse. Estaba aburrido, ¿y qué hizo? Se tragó 33 agujas y dos pedazos de alambre. Hay que ser boludo. Y bueno. Estar muy al pedo. Y bueno, pero ¿sabes qué? Le hicieron una placa y está todo bien. Dice que las agujas están bien. Están siguiendo el tránsito intestinal correcto. Pero menos mal que tiene tránsito lento. No sé, está esperando que las haga cacona. ¿Eh? Así, bueno. Después en Estados Unidos hay una mujer que extraña tanto a su marido que se lo va comiendo las cenizas de él. Ah, eso salió en la tele el otro día. ¿No? Sí. Con el dedito, todos los días va a chupar un poquito de, no sé. Claro. Pero después lo termina devolviendo al mundo. Y termina cagando al marido. Claro. En Johannesburgo. En la vida y en la muerte. Exacto. En Johannesburgo, mira qué bien me salió. Johannesburg, dijo. Bueno, así dijo el AFA. Se despertó. Cherkis Vialo. Se despertó en el freezer de la morgue el tipo. Ay, pensaron que estaba muerto y. Morgue. La catalepsia. Sí, yo conozco un vecino que tuvo la catalepsia. Y bueno, lo velamos todo. ¿Sí? Yo por eso de ahora en más, cada vez que voy en velorio llevo una aguja. Y pincho el muerto por la aguja. ¡Ay, no! Esa. Y bueno, mire qué le pasa a ese hombre. Ay, pero despertarte en la morgue directamente. Bueno, y después... en Estados Unidos una tortuguita tuvo un accidente, entonces la pata se la reemplazaron por una ruedita. ¡Ah, qué amor! Es un auto, es un autito. No, debe estar complicada porque ella va lento con las tres patas, claro. Pero se le debe piantar la ruedita. Pobre. Pues, yo le saco la de atrás y que vaya con la de adelante. Aún viene a la humanidad, a la tortuguita. Es una ruedita adelante que le pusieron, está más complicada. Bueno, después, en Ohio, una mujer de 36 años... ¿Quién está en Ohio? En Ohio. Está en Ohio. A ver. Porque ella tenía 6 hijos. Ajá. Y bueno, se hizo famosa porque tuvo octillizos. Ay, ¿cómo lo bueno, pero creado? Ahora declara que los odia. Que los odia, que no los puede criar, que no puede con los pibes, que son animales. Y pero y el padre no está para... Pero no, padre no hay padre, no. Bien que para... ¿Eh? ¿Para qué? Bueno, disculpen los oyentes, pero para abrirse de pierna no estaba. ¿Eh? Y sí, para tener octillizos. Le habrán dado. Esa. Y ahora se queja. Bueno, es que los regala, los quiere regalar, bueno, no los quiere más. Mira. Yo, mira. Va. No, con 14 pibes. Pero yo así también está, así está la humanidad. Así está. Yo tengo 2 y más de una vez. Yo tengo 2 y las quiero regalar. Las tengo en venta. Pero regaladas son caras. Hay que subastarlas. Sí. Bueno, y después, acuérdese de lo que digo, se viene la creación de la hamburguesa de caca. Esto va a impedir la contaminación del mundo, y esto se viene, esto lo están imponiendo los griegos, y vamos a terminar comiendo unas ricas mierda. Hamburguesas de cacona. Así que, bueno. Así que, bueno, y si usted quiere ver a Lada Campanita, va a Guadalajara. No, pero después hablamos de eso. No, después vamos a hablar de eso porque de cosas místicas vamos a hablar en el próximo bloque. ¡Ay, de cosas místicas! Oh. Para el señor presidente de la hermana República Chile, le vamos a dedicar el siguiente tema. ¡Mal bicho! We'll be right back.

21 de agosto. Vení a festejar el Día del Niño y a pintar un mural con nosotros. A partir de las 11, grupos musicales, ballet folclórico, teatro, juegos, candombe. En la Sociedad de Fomento de mi barrio. ¿Escuchaste, Rubén? En la Sociedad de Fomento de mi barrio. ¿Y eso dónde queda? El Salvador y Lisandro de la Torre. Organiza Murga Independiente, Meta Negra y Semifusa. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Estás escuchando. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres, 4666559, si que te querés comunicar con nosotros o mandar mensajes. 1561-540359. A mí me parece una mía. No. ¿Se verdad no está en Facebook? ¿Al Facebook? Facebook. Facebook. ¿Qué hora es, Marisa? Son las 5 menos 20. Ah, bien, estamos como queremos. Ay, no trae ningún cerdito. Estamos en veda. Ah, con razón, sí, me parecía que no había tan dolor. Elsa, por favor, estamos al aire. Tranquila, Elsa. Hay... Va a votar mañana usted, Elsa, ¿no? Sí, por supuesto, a las 7:30 de la mañana voy a estar preparada. 7:30 de la mañana. Me van a llevar los chicos, después yo los acompaño a ellos. Hacen todo un ritual, a la mañana tempranito, a la mañana hacer la cola. Me toca en el Nacional San Miguel votar a mí. Estoy muy en contra con esto de las mesas mixtas. ¿Por qué? Porque, bueno, las mujeres, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, decía un grupo descocado. ¿Va a ser la cobertura mañana? No. ¿Para qué? Pero llévame a la radio para contar cómo está el... Ay, no. Sí, vengo a desgano acá hoy. Voy a llamar mañana. Pero déjame. Estaría bueno, Elsa, que llame mañana, Elsa. No, para contar cómo ve la parte organizativa. ¿Qué realidad le voy a transmitir a la gente de Marina en ese otro distrito, el mío? Esa. Que cada día está más asqueroso. Sí. Está fuerte. Está. ¡Ay! Le vamos a dar la bienvenida, que llegó. Ay. Después de mucho tiempo que no lo tenemos. Coco, ¿cómo le va, Coco? Oh. Hola, qué bien. ¿Cómo le va? Venga, que la papacho paqueta. Lo noto muy acongojado, Coco, la última. Me estoy riendo. Sí, pero, a ver. Escúcheme antes de empezar. Lo conozco mucho a usted y lo noté después que le cerraron en su Facebook. Como que cayó un poco. No, puede ser. Pero bueno, yo ahora estoy en Twitter. Así que a mí no me... Twitter. Sí, yo estoy en MediocresCoco. @MediocresCoco en Twitter. Así que si me quieren consultar cosas a mí, bueno. ¿Cuántos amigos tiene? ¿Cuántos seguidores tiene? Un montón. ¿Cuántos, Coco? Muchos. ¿Cuántos, Coco? No doy información. Métete y fíjate, séte amigo mío. No tengo Twitter. No importa. Ya, ¿me puede ir de acá? Hacer... No, eso es Facebook y lo mío es Twitter. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Eso. No es lo mismo. Así que... Bien, ¿tiene alguna novedad, Coco, algo? Coco, que está tan lindo. Estuve haciendo unos spots para mañana, porque ustedes acá en la radio... Sí, porque mañana van a cubrir acá en la radio y yo pego más allá arriba. Ay, ¿qué va a hacer para Me contrataron de ATC. De ATC. ATC bien las... ATC no existe más. ¿Cómo ATC? Es Canal 7. Claro, Canal 7. ATC. No, a mí me encantó con ATC. Es más, hice este audio, por favor. La chiquita. Siga voto a voto en ATC, el escrutinio de la elección presidencial. El 14 de mayo, el más completo equipo periodístico. Enlaces con microondas en directo con todo el país. Y la más rápida información de totales, proyecciones y electores. A través de un sistema de computación diagramado para usted. El 14 de mayo, voto a voto, hasta el resultado final por ATC. Coco, ¿usted no se dio cuenta que eso es un aviso medio viejo? No, no, no, lo hice yo la semana pasada. ¿Por qué dijo 14 de mayo? Porque son para las elecciones generales. Pero las generales van a ser el 23, Coco, no confunda a la gente, Coco. Y eso del microondas, es del microondas, que van a cocinar algo. No, son las ondas de microondas que van a llegar a través del coaxil. Pero no se utiliza más eso, este internet, todas esas cosas. No, a mí me dieron eso para que yo lo lea, lo hice con un amigo mío. ¿Quién es? ¿Quién es su amigo? ¿Quién? Un amigo. ¿Con quién? Con otro locutor amigo mío. ¿Cuál? ¿Riverito? No, no, no, no, no, no. ¿Cómo pero bueno, está, qué sé yo, no sé. ¿Por qué hizo una regre? No, no, no, no. Estuve haciendo muchos avisos y ahora le voy a dedicar este a una amiga mía que la tengo lejos, pero es amiga mía y que me debe estar escuchando. Ah, ¿usted le manda sí, un sí, mensaje? Sí, sí, sí, parece que sí. A ver, ¿a quién es, Caca? También es amiga suya, Elsa, y la señalo. ¡Uy! la señalo. A Hollywood. A Halle Wolf. Ah, para sí, sí. Halle. Este spot se lo hice exclusivamente para vos, Halle. Los robots informatizados se apoderarán del mundo a menos que la humanidad se rediseñe a sí misma, cambiando nuestro ADN mediante la alteración de nuestra conformación genética. Stephen Hawking. Solaris Corpus Gea, el juego infinito, la saga de ciencia ficción que se adelanta a los tiempos, la primera novela de ciencia ficción de Halle Wolf que no podés dejar de leer. Sé bienvenido al mundo de Solaris Corpus Gea. Pedilo en solariscorpusgea.com. ¿Y vos, de qué lado vas a estar? Pero ese no es usted, Coco. ¿Cómo? No me va a decir, soy yo. Ese, no, es Coco. ¿No es cierto, Marisa? Sí, soy es Coco. Yo. No sé, a mí me sonaba medio extraño. ¿Usted qué hace ser vieja? No, vieja no, ¿eh? No, no, no. ¿No es no, todos los gatos asquerosos, eh? No, esa no, voz es gato. Suya, Coco. Es mía. Sí. Hailey, para ti. ¿Por qué habla Hailey? Para ti? Para ti era una revista. Bueno, yo hablo en neutro porque ya me tiene que entender. Claro. Ah, tiene que hablar. Ahora sí, me dio un poquito. Pero aparte, este yo lo había escuchado, lo había traído Diego Cruz Fadrique hace tiempo. Claro. No, no, no, no, no, no, no. Puede ser una versión. No, no, una pero versión. No, no, no, no, no, no. Esta era la voz de Coco. ¿Ese era Coco? Yo, para mí es Coco. No sé, no sé. No sé, eso soy yo. Como que gracias me llamo a vos, Graciela. Me... Claro, que claro. Es Coco. Ay, mira qué bonito. Pero la verdad que me dio miedo un poco, le diré, ¿no? Da un poco de miedo. Sí. Y hablando de cosas que nos que dan da miedo. Sí. Usted tenía algo hablando de Halle Wolf y de Solaris Corpus Gea y etcétera, etcétera. Estas cosas misteriosas esta que cosa están pasando. Pasa todo en México, parece. En México parece que es todo. ¿Por qué? Cuente eso. Dice que, bueno, apareció Campanita. Ah, la de sí. La de Peter Pan. Sí, sí. Campanita. Sí. Y bueno, la tienen en un frasco con formol. Ay, no. Porque se murió Campanita cuando la agarró. Pero se murió por Campanita, por el formol. No sé. Porque dice que el formol es, no sé, es cancerígeno. Es medio raro porque ya pusieron un cartel. Foto con Campanita, tanto. Video con Campanita, tanto. Un vaso. Un poco de formol y parece una figurita Campanita. Me parece media truchita. ¿Qué sé yo? Puede ser, ¿eh? Yo digo, el que la atrapó es un señor que tiene problemas con adicciones. O sea, mire, yo medio... no tengo problemas de adicciones. Pero la gente hace cola de 3 horas para. Pero si acá en el... Dicen que son mensajes de Dios. En Tecnópolis no hacen cola para ver un robot 3 horas, puede ser. Y para ver, sí. ¿Y qué, pero si usted cree lo paranormal? Digo, yo no soy adicto a ninguna droga. Ay. ¿De qué se ríe Elsa? No sé. Nunca me vio nada. Cuéntela del sábado. El sábado tiene fue la casa de chico. Ustedes estuvieron tomando hasta las horas de la noche. Esa es otra cosa, y no vimos ninguna campanita. No. Pero escuchen esto. Yo doy fe. Sí, Coco estaba al lado mío y se asustó igual. El día miércoles, con mi familia fuimos a ver Los Pitufos. Ay. Como toda salida típica de consumistas, tuvimos que ir a un McPato. ¿McPato? Sí. Y un McTowers. Ah. En ahí encontramos que la cajita infeliz, porque cada vez más chiquita, Sí. Venían unos pitufos. Ah, bien, Lale. Viene el muñequito. El muñequito. Ajá, ¿y por dónde va a ir? Bueno, si me sigue, la siga. La cuestión es que esos peluquies, que son los... Ah, ¿son de peluchitos? De son? Peluches, sí. Los trajimos a casa, como debe ser. Ayer, en oportunidad que yo tuve que hacerle la merienda a mis hijas, voy hacia la cena donde tengo las galletitas. Sí. Abro así, ¿y qué encuentro donde están las galletitas? Un pitufo. Uno de los tantos peluchitos. Y yo dije, habrán dado a alguna de las niñas y habrá dejado a un pitufo ahí. No lo tomé tan así como... Porque se acuerda que se decía con los pitufos cuando éramos chicos, claro, nosotros. Que eran los duendes. Que eran satánicos, eran malos. Había gente que había dicho que habían matado. ¿Usted ya tenía entre la comida uno? Yo ya tenía ahí uno en las galletitas. Esta mañana, en oportunidad de que mi señora, mujer y o compañera... Sí, ¿qué es? ¿Qué pasó? Se hace la misma actividad mía de ayer a la tarde, pero hoy a la mañana, o sea, el desayuno a las niñas. ¿Y por qué no está complicado y está haciendo desayuno? Bueno, esa, vamos a crear un poco, ambiente. Hay que la gente entienda. Bueno, sigue. La cuestión es que va a abrir la misma alacena. Sí. Va a sacar galletitas. ¿Y? ¿Y a quién encuentra? A un pitufo. ¿Pero usted lo sacó al pitufo? Yo ayer lo había sacado y se lo había puesto de nuevo a las nenas. Y las nenas no se levantan a la noche para hacer... ¡Ay, para comer. No! Para mí solo. Y ahora la casa, ¿seguro? Y ahora la casa está sola. Está manejada por los pitufos. ¡No! Hay que tener cuidado. ¿Dónde puso el pitufo? Si ahora, la semana que viene yo no vengo... Es porque lo secuestró un pitufo. Me mató un pitufo. No, ahora, el pitufo. El que encontró. Y no es el pitufo Enrique, No. No. ¿Dónde lo dejaron? Lo dejaron en los juguetes de las nenas. Ah, está. Y hay un trayecto. Ay, no quieren estar con los juguetes, quieren estar con los alimentos. Y para mí que deben tener hambre. No sé, pero son jodidos los pitufos. Son jodidos. Yo te digo, el duende cuando se quiere esconder, se esconde. El duende de el enanito del coso, ¿usted dice? ¿El enano? El enano del jardín. El enano del jardín a la noche. El enano del jardín a la noche camina. A mí no me venga. Yo por eso lo tengo. ¿Y cómo aparecen en los techos? ¿Vio que hay casas que tienen los enanos en los techos? ¿Y por qué no lo quieren bajar? Porque los bajan y se suben otra vez. ¿No? Ojo. Cuando el enano se te pone bravo. Pero esto es verdad. No estoy haciendo ningún tipo de alocución con respecto a esto. Yo también anoche andaba un pitufo en casa. Yo por eso las prohíbo. ¿Qué pitufo? ¿Qué pitufo? Andaba un pitufo ahí, no sé. Y esta mañana seguía el pitufo. ¿Ah, sí? Sí, cargoso. ¿Ah, sí? Molesto. Sí, con la gorrita ahí, pega para un lado, para otro. Y no entiende que están los chicos. Y que tiene que... No. Y no, dale. Y dale. Y sí. Y no está donde lo dejé. ¿Ah, no? ¡No! ¿Anda corriendo por todos lados? Sí, atrás mío. El pitufo gruñón. Bueno, el gruñón es el que anda dando. ¡Ay, no! El más malo. El más malo. Ah. Yo no sé. ¿La pitufina, no? No, pues no estaba. Menos mal. Se te aparece la pitufina. ¿Vos sabés qué pitufina? Flor de Partusa. A pitufina le daban los de los 29. Sí. A mí no me ve. A mí me gustaba Gargamel. Gargamel o Gárgaras le gustaba. No, Gargamel. Sí. Era malo. ¡Azrael! ¡Azrael! ¡Qué gato! A mí me gustaban. Me gustaban los pitufos. A mí, yo lo detestaba. ¿Sabe que mi cuñado se parecía a Gargamel? ¡Ah, qué lindo! ¡Carlito! Usted manda un beso, Carlito. Es igual a Gargamel. Ay, ¿en serio? Bonito. Sí, es igual. No, sí. Con los dientes y todo, sí. No, sí. Pobrecito. Son qué mala, mal. Bueno, así bien. Que bueno, espero ¿ustedes que... ¿ustedes van a cantar algo? Bueno, no me van a hacer un reportaje, algo a mí. No, Coco, no tenemos, te hubiese venido más temprano. No tenemos ganas. Qué bien. Yo vengo corriendo desde Figueroa al Corte y Tagli hasta acá y... ¿Desde ATC? Sí, ahora vamos a hacer una minichetre de todo lo que estuvimos hablando y diciendo hoy. Y todo lo que hablamos y decimos hoy, disturbios, problemas, bla, bla, bla. ¿Qué nos pitufos da ganas? Pitufos que nos dan miedo. Que nos dan miedo. Hadas que al rescate. Hadas al rescate. Bueno, la cuestión. El mundo que se termina a partir de hoy, empieza la cuenta regresiva. Ajá. Y son cosas que nos dan ganas de llorar. Y llorar. Vamos a escuchar este tema. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que me vas a llorar. Y llorar, no es lo mismo que tengo yo. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y al fin tendrás que llorar. ¿Te vas a quedar? Con dinero y sin dinero. Yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. ¡Hijo! No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Échale, manito! Dedicado para Hollywood. Paello. ¡A comer chapulines! ¡Colorado! ¡Esa! ¡Vamos! Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. ¡Rodar y rodar! ¡Rodar y rodar! De bien me dijo un arriero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No te trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Chanfles! ¡Ah, hostia! ¿Qué te pasa, madre? No. Que nos dan por culo. No, pero este no nos da por culo. ¿Qué sé yo? Ay, Dios. Estamos llenos de mocos. Sí, no andamos más. Un horror. No, la verdad es que yo hice un esfuerzo. Bueno, gente, nos vamos yendo. Nos vamos yendo. Un agradecimiento a Coco que nos vino a visitar desde ATC. Gracias. ATC bien las bolas. Chao, Coco. Elsa Verdenota, muchas gracias por haber venido. De nada, de nada. Ay, gracias, Elsa. Vos también, acuérdense que el choripán y la coca no duran 4 años, ¿sí? Negritas. Elsa, Marisa Villegas con nosotros. María del Cielo, Posadas ahí en la puesta gracias, al aire. Gracias, Mari. Y que les habla Néstor Vites. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Moreno.